Vamos a hablar a las 8:51 de la mañana con Lucio Angeloni, quien es coordinador del Centro Provincial de Atención, más conocido como CPA, donde bueno, se abordan temas específicos que tienen que ver con el consumo problemático, bueno, la salud mental. Ahora se ha agregado el tema de las damas que sufren violencia de género y a las disidencias. Vamos a charlar un rato con Lucio para ver cómo viene este 2023 y las cosas que se están haciendo y que se planean hacer aquí en la ciudad de Tandil. Lucio, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias. Muy bien. Por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por atender. Bueno, claro, contanos, claro. Contanos un poco en qué andan, cómo se está trabajando. Sí, más que nada importante, la situación compleja, la situación que estamos viviendo, ¿no? En donde se ha recrudecido, digo, ¿no? Cuestiones de consumo y que tienen que ver eso, con un poco lo que decías vos, tiene que ver con lo específico, pero también con lo general, ¿viste? Con las situaciones de vulnerabilidad, con las situaciones de vida que llevan a esto, ¿no? A tener un padecimiento o transitar un padecimiento mental, ¿viste? Que tiene que ver con una depresión, con una angustia, con un miedo. Así que, bueno, estamos viviendo momentos, digo yo, complejos. Y, bueno, hoy el Centro Provincial de Atención viene sosteniendo una asistencia individual, grupal, para sectores que antes no tenían atención, lo que tiene que ver con salud mental. Lucio, hay un dato que a mí me llamó poderosamente la atención. En 3 años se duplicó el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que en 3 años se duplicaron las atenciones. Se duplicaron las atenciones, hubo un incremento en lo que tiene que ver con los recursos profesionales. Nosotros en 2020, fines de 2020, éramos 17 acá en el servicio, hoy somos 32 trabajadores y trabajadoras. Y se ha incorporado personal en áreas súper sensibles, como la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, en la administración también. Pero bueno, un poco como te decía anteriormente, ¿no? Pasamos esto de 300 atenciones mensuales a casi 900 atenciones mensuales. Esto habla de, ¿no?, de un incremento, sí, también de la capacidad de atención, pero el incremento siempre... dice que en el estado es finito muchas veces, ¿no? A veces vamos por detrás de las situaciones. Así que bueno, en ese sentido bien, pero estamos viendo esto, ¿no? Estamos en un análisis, un diagnóstico en donde hoy tiene que estar en la agenda de la ciudad esta situación de los consumos y del acceso a un montón de otras cuestiones. Y en esos 900 casos que mencionás, que estarían atendiendo, ¿hay un patrón? Digo, ¿van muchos por lo mismo o no? ¿O es variado? Sí, es heterogéneo, en algunos puntos se coincide, pero tiene que ver con esto, con situaciones, con la situación de los vínculos, las formas en las que hoy nos estamos en el post-pandemia, ¿no?, relacionando, los objetivos también de vida, que se han impuesto también un poco y que nos deja en una situación de eso, de encontrar personas que por ahí están solas, que no tienen red familiar y que encuentran en el consumo, ¿no?, digo, de variadas sustancias, un aloje, ¿no?, un espacio de escape, digo yo, siempre, ¿no? Por ende estamos en eso, ¿no?, en el territorio y en la capilaridad de la sociedad, sintiendo que hay una vulnerabilidad que es continua y que necesitamos eso, ¿no? El trabajo en conjunto con las tres áreas del Estado. Por lo menos para nosotros en lo que es provincia necesitamos de un trabajo mancomunado y es un poco lo que venimos acá planteando a nivel local en Tandil, ¿no? Lucio, Gabriela te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto hablar con vos. Igual. Lucio, ¿hace un año más o menos que estás a cargo de esto? Hace tres años. Como director del bien, centro bien. Provincial. Vos estás hablando hasta ahora de lo que es un diagnóstico, de lo que está pasando y demás, sí, donde todos podemos avizorar con cierta claridad o no, sí, cómo es el tema, pero contanos un poco de cómo es el trabajo diario, tal vez para bien, que alguna persona que está escuchando del otro lado y que esté dentro de alguna situación de este tipo pueda saber más o menos que está dentro de la posibilidad de ser contenida. Totalmente. Bueno, la pregunta de Gabriela es buena. para poder esto, dar información clara a la comunidad, y no solamente al que está pasando por un problema de consumo o un padecimiento mental, sino también para familiares que están cerca de esas personas, que todavía la persona que está en consumo por ahí no reconoce, no tiene conciencia del problema, y sí es importante siempre la red vincular. Nosotros estamos acá en Pellegrini 886, uh-huh. Es Pellegrini Paz. Nuestro teléfono es 444-3168. Las personas pueden llamar y sacar un turno de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Y ese turno es a semana que viene. Son 3 días, 4 días como máximo, porque queremos que la salud mental no es una cuestión de ser 3 meses para poder atenderse. Cuando alguien reconoce tener un miedo, una angustia, un consumo, en salud pública debemos actuar ya, ¿no? Porque es un momento donde uno reconoce, donde se siente un poco más vulnerable, pero a la vez lo puede poner en palabras. Eso para nosotros es clave. Y hay dos extensiones, esto es importante, en el barrio Tunitas y en el barrio Movediza. Esto es nuevo, en donde hay profesionales, en donde las personas se pueden acercar si no quieren venir hasta acá, hasta el centro. Y en Tunitas funciona en el Zoom de la comunidad, en la avenida Estrada y pasaje Padre Mujica. Y en Movediza, en la Sociedad de Fomento, Eduardo Rivero, en Misiones y La Pastora. Martes y jueves, esto es importante, de 8 a 1 de la tarde. Bien. Esto es importante para generar acceso, ¿no? Y estar, que las personas estén más cerca también, sin tener que venir acá, cerca del hospital, a exponer su problemática, ¿no? Siempre en salud mental decimos que es muy difícil llegar a un mostrador y decir, tengo problemas de consumo, ¿no? O sea, que históricamente hay un prejuicio y está como mal visto tratar. No, y que aparte, más allá, Lucio, del prejuicio, la incapacidad y la inmovilidad que te da el mismo cuadro. Obviamente que generalmente el que pide ayuda es el hermano, la madre, el padre, el tío, el amigo, el que ves que es la persona que vos querés está desapareciendo y uno no sabe cómo actuar. Totalmente. Acá se acercan madres, padres, hermanos, amigos. Mucha red se acerca para saber qué hacer. Y nosotros ahí damos la posibilidad de orientar. Bien. Orientamos a aquellas personas que quieren ayudar y que reconocen cerca de sus vínculos un problema de consumo o padecimiento mental, en cómo seguir, en cómo tratar de generar la conciencia del problema en la persona. ¿Tienen un promedio de recuperación, digo, en estos 3 años? Mirá, esto es muy relativo. Es muy relativo, por supuesto que hay personas que están en mantenimiento en nuestro servicio. Mantenimiento que significa que han salido de la situación de consumo, pero por supuesto que siguen su terapia, su espacio de encuentro con terapeuta o trabajador social. Eso lo seguimos sosteniendo. No hay un número exacto en este sentido porque siempre decimos que quien ha tenido un consumo problemático tiene que trabajarlo toda la vida, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso nosotros podemos brindar ese mantenimiento, le decimos, ¿no? Ese mantenimiento, esa continuidad en el proceso de recuperación. Por supuesto que hay personas que han salido, que han reseteado su vida o la han reanudado, y otras personas que no, que muchas veces vienen un año, dejan, volvemos a tomarlas y luego, hay recaídas, por supuesto, esto tiene que ver con lo terapéutico, sí, claramente. Sí, sí. Lucio, también están fortaleciendo el trabajo en cuanto al acceso a la salud mental de mujeres que sufren violencia de género. Atravesadas por violencia de género, mujeres y disidencias que están en situaciones de violencia de género y atravesadas por el consumo. Eso es una particularidad bastante, no es particularidad, ya es, pero en alguna de esas situaciones bastante general, en donde tenemos un equipo con perspectiva de género, que esto nos parece importante, para poder abordar estas situaciones. Por supuesto que es bajo confidencialidad, hay algunos requerimientos que tienen que ver con, para no revictimizar a la mujer. Esto funciona acá, por supuesto, se puede llamar por teléfono, puede ser anónimo. Esto me parece que es importante también, el poder trabajar desde... Si alguien no quiere poner su cara, no quiere ponerse nuevamente, puede llamar, puede generar un turno a través del teléfono. Y bueno, esto lo venimos haciendo hace 3 años también, con proyectos grupales, no solamente los psicoterapéuticos, sino también cuestiones que tienen que ver con la vinculación con los otros, con nosotros. Lucio, ¿ustedes trabajan con algún otro, coordinados con algún otro, no sé, algún otro... en otro ámbito, por ejemplo, en otros ámbitos de la educación o demás, organismos o grupos que los ayudan? Sí, llevamos adelante una tarea de promoprevención en la ciudad, por supuesto con las escuelas, siempre es muy habitual, y estamos trabajando con las organizaciones sociales que están en los territorios, que son las que más saben, las que más están hoy sabiendo la realidad en la que están las personas, en la que están la mayoría. Para nosotros es clave participar en las mesas barriales de cada barrio. Y bueno, y te puedo decir que en el top 3 de las problemáticas que hay en los barrios, entre las 3 está el consumo. O sea, es parte de un encadenamiento general. Y yo siempre digo que no lo vamos a resolver solamente desde salud. Lo vamos a resolver desde... cuando las personas tengan eso, un acceso a un techo, a una tierra, ¿no?, al trabajo, a un montón de derechos que a veces están siendo vulnerados, digamos. Bien, Lucio, bueno, nos parece importante repetir, ¿dónde están los teléfonos y dónde funcionan las oficinas, tanto en las Tunitas como en Modiza? Modiza, perfecto. Mirá, estamos en Pellegrini 886, que es nuestra sede más central. El número de teléfono es 444-3168. La atención es de lunes a viernes de 8 horas a 16 horas. Y tenemos 12 extensiones territoriales que están en el barrio Modiza y Tunitas, y que funcionan de 8 a 13 horas. En Tunitas nos encontramos en el sur de la comunidad, en Estrada y Mujica, y en Modiza en la Sociedad de Fomento, frente al SIC, en Misiones y La Pastora. Bien, Lucio, siempre es interesante charlar de estos temas. ¿Qué nos pasan? No que le pasan a otro, que nos pasan a todos, porque es una cuestión de todos. Así que te queremos agradecer el contacto en esta mañana y estamos a disposición. Por supuesto, gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo y que tengas buen día. Un abrazo grande. Abrazo, igual. Adiós. Lucio Angeloni.